Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. La pregunta de hoy va dirigida a nuestro compañero Alf, editor de FabMac.com y cofundador del servicio de ayuda telefónica LíneaMac.com. Conectamos con Madrid. Alf, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Un saludo cordial para todos los oyentes. Cristian Ramos, de Valencia, te pregunta: ¿qué aplicación puedo usar en iOS para ver series.ly en un iPad? Hola, Cristian. Muchas gracias por tu pregunta. Vamos a ver si te puedo ayudar. Lo primero que tengo que decirte es que si no quieres pagar por una aplicación, puedes utilizar las opciones que te da el propio iOS para crearte un atajo en la pantalla del iPad y saltar directamente a la web de Series.ly, donde puedes buscar y puedes hacer, pues encontrar los enlaces que necesites. Pero si quieres hacerlo de una manera más sencilla, puedes comprar aplicaciones para acceder directamente a Series.ly, y en el App Store que yo haya visto hay al menos tres que hacen alusión directamente a Series.ly. Una se llama Bandy.ly, otra se llama Series.ly 3.0 y otra se llama Series.ly más, o con el símbolo más detrás. Las tres valen 1,79 euros, y aunque yo no he descargado ninguna, pero bueno, si funcionan como dicen, pues te permite disfrutar de Series.ly sin tener que pasar por las pantallas de publicidad que te obligan a visionar cada vez que haces clic en algún enlace, ¿no? Espero que te sirva y que pases incontables horas de entretenimiento viendo series en tu iPad. Pues Alf, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Muchas gracias a ti, Jaume, por la oportunidad, y a los oyentes que una vez más confían en mí para que les dé solución a sus problemas. Recordarles que todos los días en FacMac.com les ofrecemos lo más interesante, lo que de verdad hay que saber de todo el mundo Apple, y que si tienen alguna urgencia o si tienen algo que no puede esperar, en LíneaMac.com, en un teléfono de ayuda que tenemos para la gente que necesita atención personalizada, prestamos día a día servicio a todo aquel que nos llama. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com, y escúchanos cuando y donde tú quieras.